los compadres que yo tengo son Pepino y Gacuné. Cuando llegue el día domingo nos fachemos el festín. A nuestro lupiache el vino comenzamos a festejar. Macarones bien al dente para luego empezar a cantar. Los compadres somos tres, nos queremos divertir. Y también que todos ustedes sean felices para sonreír. Con Pepino Giacomí y Chichilo un servidor, les decimos con alegría que cantando la vida es mejor. ¡Eh, andiamo avanti! Hacemos el festín, a nuestro lupiache el vino comenzamos a festejar. Macarones bien al dente para luego empezar a cantar. Los compadres somos tres, nos queremos divertir. Y también que todos ustedes sean felices para sonreír. Con Pepino Giacomí y Chichilo un servidor, les decimos con alegría que cantando la vida es mejor. ¡Oh!